Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Encontrarte de pronto en el más oscuro silencio, como el ángel de la muerte te presentas, destrozando mis alas de demonio. A través de tus ojos se presienten las tormentas, los fantasmas cuidan tus pasos atados a una puerta, las mariposas siempre predicen la muerte, aún en los designios ingratos de tus manos. Insistir en los árboles llenos de lamentos, en las almas errantes, en los muertos que no perdonan, con tu cadáver a cuestas. Con los sonidos de Hesperos y el tema Queen Map, damos inicio a un nuevo capítulo de Culto Secreto. Programa que, si bien se atrasó en una semana, no desesperen, amigos, que hemos regresado con un nuevo e interesante tema. La música de Hesperos y el tema Queen Map nos habla de una mitología sacada del trabajo poético de Rubén Darío, donde la reina Map es la reina de las hadas y los sueños. Y esta música nos da el puntapié inicial para un capítulo dentro de lo que vendría siendo la rama como más esotérica de Culto Secreto, ya que para la gente que no ha seguido escuchando desde el primer capítulo, se ha dado cuenta que hemos conversado sobre poesía, sobre cine, vampiros, hombres lobo, sobre la absenta. Y en esta ocasión el capítulo está llamado Oráculo y Adivinación. Todas las mansas estarán presentes en este programa como introductorio, ya que, como siempre les hemos comentado, la idea es que para más adelante vayamos conversando y teniendo capítulos dedicados en exclusivo a algún tema en particular. Por ejemplo, si bien tuvimos un capítulo dedicado al tema de los hombres lobos y los vampiros, lo más probable es que tengamos más adelante un exclusivo a solo el cine de vampiros, a solo el cine de hombres lobos, a solo las vampiras, etc. Y para el tema de este capítulo de oráculo y adivinación, la idea es que también más adelante tengamos un capítulo dedicado solo al tarot, solo las runas, y así podamos un poco explayarnos más y tener un programa más extenso. Este va a ser un programa a modo de introducción, pero no por ello menos interesante. Así que les doy la bienvenida a este nuevo capítulo número 5 de Culto Secreto, y vamos a comenzar las presentaciones, ya que, como siempre, me acompaña la pitonisa oficial de Culto Secreto, dueña de una voz y un carisma muy agradable. Creo que, por lo que ahí estuve viendo, está inspirada y está trabajando en nueva poesía. Vamos a ver qué hay de eso y a ver si Culto Secreto tiene algo que ver o no, quién sabe. Un saludo a mi amiga Leonor Dinamarca, bienvenida a Culto Secreto del Leo nuevamente. Buenas noches, César, y buenas noches a todos nuestros seguidores. Efectivamente, como ya lo habíamos dicho, estamos en un proceso creativo para un nuevo engendro, y claro que sí, Culto Secreto tiene mucho que ver en esta nueva inspiración poética. Esta noche nos convoca un tema tremendamente interesante, que es la adivinación. Y les quiero presentar hoy día a una invitada especial que tenemos, nuestra amiga Yasna Carrasco, directora del Centro Espacio de Luz, quien nos va a acompañar y nos va a introducir en todo este tema de tarot, runas, péndulos y demás. Hola, Yasna, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Es un placer y un honor estar acá acompañándolos, guiándolos, conversando, viendo qué pasa aquí con los oráculos, esta magia que hay aquí, Culto Secreto. Gracias. Estamos para servirles. Así que, chicos, como ya saben, vamos a tener un capítulo iluminado y mágico esta noche. Tendremos tarot, tendremos runas, tendremos péndulo. No sé si no tendremos a las hermanas Peña, lo más seguro, pero sí tendremos a Chica Yeye, que reemplaza a Charlie Darkson en la parte técnica. Y esperemos que nos acompañe siempre, así que Charlie, puedes quedarte con Chilevisión, no te necesitamos. Y como siempre, nos puedes buscar en nuestra página de Facebook del sitio Darkson. También tenemos ahora una página del programa Culto Secreto también en Facebook. Y nuestra cuenta de Twitter, @DarksonRadio, así que ahí nos pueden seguir ubicando. Y nuestro correo, que es culto@darkson.cl. Así que, terminadas las presentaciones, es el momento de comenzar, amigos. Ya volvemos. ¿Cruzas el umbral? Entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Síguenos en Twitter y en Facebook. @darksoundradio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo, Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Comenzamos, amigos, este programa número 5 dedicado al oráculo y a la adivinación en culto secreto. Y voy a tirar la primera carta para ver quién me responde. ¿Qué es el tarot, amigas? ¿Quién nos puede comentar de dónde viene y qué es el tarot realmente? A pesar de que la mayoría se lo puede imaginar, pero ¿de dónde vienen exactamente estas cartas? Mira, el tarot es un juego de naipes que también para algunas personas lo consideran un libro, ¿ya? Un libro de páginas sueltas que se puede leer de distintas maneras. Entonces se toma como un juego y como un libro. Y la verdad es que el primer registro de tarot como tal aparece por ahí por el año 1100 en algunos textos medievales. Eso es como un registro, digamos, exacto, pero no se sabe a ciencia cierta si es anterior al año 1100 o no. Y hay varias teorías. Se piensa que pueden venir de los gitanos, de los templarios, de algunas culturas asirio-babilónicas. Ahí no sé qué nos puede aportar Yasna con respecto a eso. Sí, también lo veo y lo vivencio como un libro de sabiduría. Con hojas sueltas, como dice la Leo. Se puede leer de diferentes formas y también el origen egipcio. ¿Ya? Se habla mucho del origen egipcio del tarot por todas las ilustraciones que tiene, las ilustraciones que se han encontrado en la cultura egipcia, que tienen mucho que ver con el tarot que fue el primero impreso, luego se distribuye en Europa y tiene un nuevo renacimiento con distintas figuras. Cuando se creó la Golden Dawn, que era esta institución mágica que empieza a trabajar con los distintos oráculos. Oye, pero los egipcios lo ocupaban como para ver el futuro, para ver el destino. ¿Para qué lo ocupaban los egipcios? ¿O era un juego de naipes como para jugar? No sé. Lo que pasa es que el tarot, como su nombre lo indica, es el camino real. Eso es lo que significa tarot, el camino real. Entonces, de alguna manera te va dando algunas ideas de lo que es el camino de la vida de cualquier ser humano. Entonces, más que una adivinación propiamente tal, es una búsqueda espiritual y un camino que debe recorrer el ser humano. Y desde allí que se empieza a utilizar desde tiempos, digamos, ancestrales. Y además es un buen elemento para guardar algunos secretos, ya como ciertos elementos de alquimia, por ejemplo, de astrología, que en algunos periodos de la historia, por la ignorancia de los seres humanos, tenían que permanecer ocultos en un espacio bastante secreto para no ser condenados por la Inquisición. Sí, en Egipto además se ocupaban solo los arcanos mayores. Actualmente el tarot lo conocemos con 78 cartas. Inicialmente son 22 los arcanos mayores. Luego en Europa se incorporaron los arcanos menores. Entonces sí, en Egipto lo que se encontraba era el camino de los arcanos mayores, digamos como un proceso evolutivo también para todos los emperadores y para toda la gente de mayor rango en Egipto. Ya, y cuéntame, ¿cómo es el proceso, cómo se utiliza el tarot para ver, no sé, para predecir el futuro o ver algo de alguna persona? Si yo... ¿Cómo funciona el tema? A ver, mira, en primer lugar tienes que saber que arcano viene del latín arcanum y que significa misterio, secreto. Entonces la idea es que en cada una de las láminas de esta baraja hay un secreto que la persona debe aprender a descubrir. Y el tarotista de una u otra manera es el traductor de estos secretos. Es quien es capaz de traducirte estas imágenes en un elemento más concreto. Y ahí hay distintos tipos de lecturas que se pueden realizar. Leyendo las cartas al derecho, al revés o en sus respectivas combinaciones. Sí, los arcanos mayores se leen como un proceso evolutivo. Tienes que ver qué arcano es el que te corresponde, digamos, para poder ver cuáles son tus cualidades personales, arquetípicas, con la que tú naces, con la que tú te identificas. ¿Cada persona como que está relacionado a algún arcano, así como un horóscopo, por ejemplo? Por la fecha de nacimiento, ¿claro? Tenemos una correspondencia con alguno de los arcanos mayores del tarot. Y eso también indica el proceso evolutivo en que está tu vida también, digamos. Con qué dones vienes, con cuáles son tus herramientas, cómo te posicionas tú en el mundo y te desenvuelves. Ya, a ver, y partamos con el tema de cuáles serían los arcanos mayores, para que los vayamos describiendo. Tú trajiste un tarot de un mazo, Leo. Yana trajo esta vez su tarot de Rider. El Rey, sí. El Rider. ¿Y cuál es el más común? Porque yo, por ejemplo, cuando realmente quieres comprar algún tarot, que viene con el típico librito, el que siempre sale es el tarot de Marsella. ¿Es el más popular o eso depende del tarotista? ¿Hay alguno que sea más popular? Hay gente que ocupa el tarot egipcio, el de Marsella, sí. El que tú traes. No sé si alguno tirará con el tarot de Crowley. Mira, efectivamente el tarot de Marsella es uno de los más habituales, más conocidos. Sin embargo, en la actualidad vas a tener colecciones de tarot, incluso algunos que se han tomado de Dalí, por ejemplo. Uh-huh. Está el de Giger. El Madre Paz. El Madre Paz también. Sí. El de los vampiros, el de los unicornios. De ángeles. El de Tolkien. Bueno, también hay un tema más que nada como de estético, más que ilustrativo. Nada, como de arte, más que... Es ilustrativo, porque lo que cambia son las ilustraciones de la carta, pero el significado en el fondo es el mismo. Claro que entre Marsella y Rider hay una diferencia esencial, que es la posición de uno de los arcanos. Ya. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura de tarot como vía evolutiva, que sería el arcano en sus casas, la verdad es que no es lo mismo tener al arcano de la justicia, que es el número 11, para Rider, en el de Marsella lo tiene como el número 8. Ya, vayamos viendo los arcanos, Bart, para que no sé si tienen algún orden de presentación o vayamos viendo cuáles serán los arcanos mayores. Tiene una pequeña descripción de... Ya, el loco, por ejemplo, que tiene valor 0, ya que podría ser esta suerte de comodín. ¿Ya? El loco. El loco, a ver, ya. Es el loquito. Después viene el mago. Acá tienes el mago. Que es el 1. La sacerdotisa, el 2. Tengo que buscarte la sacerdotisa. El 3, la emperatriz. Claro. El 4, el emperador. Uh-huh. El 5, el sumo sacerdote. El 6, los enamorados. Ahí está. ¿Esto tienen como una importancia mayor en la tirada? ¿En relación con los menores? ¿O no necesariamente? Bueno, tiene un mayor peso y obviamente tú podrías con solamente 22 láminas hacer una lectura de tarot. Dicho sea de paso, César, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Tengo que decirla? ¿O me la anotas? Sí. Porque estos años... Claro. Se me pueden ir los... No sabemos si 1500, 600... Se me pueden ir los fans aquí. Claro. Y me da. Claro. Sí. Voy a bajar el rating. Exactamente. Mira, te voy a decir solamente que nació un 23 de agosto. Perfecto. La fecha la voy a mantener en reserva porque esta secta de culto secreto me impide... Revelar cierta información. Mi información. Porque, no sé, cuántos años, cuántos siglos, no sé, no nos puedo decir. Ya, 23. Y los arcanos menores, ¿o faltan más arcanos mayores? Faltan, son 22. Hasta aquí estamos buscando aquí. Llegamos al 6, quedamos los enamorados. Sí. ¿Cierto? El 7, el carro. El 8, la justicia. El 9, el ermitaño. El 10, la rueda de la fortuna. Lo nombraste como Marsella, como ¿cierto? Como Marsella, ya. Sí. Rueda de la fortuna. El 11, el colgado. El 12, la templanza. El 13, la muerte, César, la muerte. ¿Ya? Esa carta. Sí, me tiene miedo y sin embargo. Y es no... una carta hermosa. Sí, porque significa al contrario, transformación. Son los procesos, son los procesos. No necesariamente una muerte, no es que sea la muerte física, pues. No, ni siquiera. Un cambio. No, son procesos autogestados. Incluso yo misma soy quien doy paso a los procesos desde mí. Yo instito eso. ¿Cuál es mi, aunque yo una vez creo que lo que averigüé cuál era mi arcano del tarot, pero si realmente ¿Te recuerda cómo podías ver según mi fecha? Sí, tú tienes un 10, una rueda de la fortuna, que eso se descompone en 1, por lo tanto el mago. Así que de pronto te comportas como un 10 y de pronto como un 1. Claro. Ah, sí, mira. Sí. Son cíclicos tu periodo. ¿Soy un chico bipolar o no son de no, nada que ver? No, no. No, necesariamente. A todo esto me he dado cuenta de algo, de que estoy rodeado de puras mujeres sí. En este capítulo. Soy afortunado por estar en este capítulo de Cultura sí. Secreto. Esta noche las mujeres nos hemos hecho cargo del programa. Y además que está de noche, puras mujeres. Sí. Eso suena interesante, la Tiene verdad. Una trinidad. Una trinidad, por favor, aquí hay un triángulo. Vieras tú la energía que hay aquí en este minuto. Tío, podría haber un poco de calor también porque estamos. Sí, porque un poco está nervioso, dijo. Sí. Ah. ¿Qué más? ¿Sabes? ¿Hay más arcanos? ¿Qué le pasa? Voy a cambiar el tema. ¿Hay más arcanos? Está lleno de arcanos. Bueno, tenemos el 14 que es la templanza. Ahí está. El 15 que es el diablo. Esa, mira, ese te parece a ti. pero no eres el mago, ahora soy el diablo, ¿ya? El 16, la torre. Ya. El 17, la estrella. La estrella. Esa, mira qué bonita. El 18. 18. ¿Dónde está la luna? Acá está. La luna. Ya. El 19, el sol. El sol. Ya. El 20, el juicio. El mundo. Y el 21, el mundo. Ahí está pero no eran 22 arcanos. Sí, porque el loco que tiene valor cero es el número 22. Es el 22 o el cero. En algunos tarot aparece ilustrado con el número 22 o en otro en el cero. Ah, ya, perfecto. ¿No? Sí. Ya, ¿y los arcanos menores? Esos son 56 y este es el resto el mazo. Claro. Bueno, pero ahí tienes las divisiones con espadas, bastos, oros y copas. Ah, ya, claro. ¿Ya? Como un naipe español. Se representan los elementos en los arcanos menores. Entonces los oros representan la tierra, los bastos representan el fuego, las espadas representan el aire y las copas representan las emociones, el agua. Digamos. Porque ahora que recuerdo también uno puede ver el tema con un naipe español, la mata hay gente que ocupaba solo naipe español. Solo para naipe ver el tema. Español. Claro. Sí. Están ahí. Ya. A ver. Hay algo que les quiero preguntar, ya que más o menos vimos cuáles serían los arcanos mayores y algo de los arcanos menores. Está en el tema de las tiradas. Está, imagino que la más, no sé si será la más básica, la tirada de cruz. Quiero que un poco me cuenten y nos cuenten a nuestros oyentes en qué consisten las tiradas y cuántas tiradas hay, la verdad. ¿Cuáles son las que ustedes ocupan y por qué? ¿La tirada de cruz ocupa o es una tirada muy, muy sencilla? Es una tirada sencilla que te responde la pregunta de una interrogante. Digamos, no permite ampliar más allá el espectro de la consulta. Ya. Lo que yo utilizo por lo general, porque la gente como quiere saber de todo lo que va a pasar en su vida y cuáles son las energías en todas las áreas, yo utilizo una tirada que es llamada el abanico. Entonces esa tirada me permite a mí conocer las distintas temáticas. El amor, el trabajo, la salud, el entorno y las proyecciones durante los próximos meses. Entonces es bastante más dinámica y como la gente se mueve en esos temas, una tirada que me deja conforme. Pero si hay un proceso interno evolutivo de alguien, también se puede utilizar el arcano en sus casas. Y la otra es la cruz celta también, que es una tirada que es muy conocida, que también responde a una sola temática. La Leito, tú, no sé, ¿cuál es la más de todas para ti, Leito? Hay algunas que utilizan 21 cartas para hacer algunas tiradas, otras que son solamente 5 para hacer también preguntas como bien concretas, que es la forma de cruz que decías tú. Hay una que corresponde a las casas zodiacales también, que se puede tirar. Ah, que es muy interesante. Claro. Y bueno, hay una que es con pirámide, hay otra que se hace con 6 cartas, hay otra que es para leer el año, el mes, o ver, según el tarot, hacia el pasado muy lejano o hacia el futuro muy lejano, que también se puede realizar. Pero la elección de la tirada es por qué, es como su gusto o depende de lo que quiere la persona consultar. ¿Cómo ustedes eligen qué tirada ocupar, por ejemplo? ¿O tienen como la preferida? En mi caso, cuando una persona necesita que uno haga una interpretación, tú más o menos le consultas referente a qué es lo que le inquieta. Digamos, cuando la temática es amplia, ahí uno elige el tipo de tirada. Y si no, nos concentramos en lo que la persona necesita saber. depende de la persona que te consulta. Mira, vamos a hacer algo. Sí. Al final del programa, en el último bloque, vamos a elegir, ya sea tarot, runa o la técnica que sea, y vamos a hacer una tirada. Una tirada. Yo me ofrezco a ser el que consulte. ¿El conejillo de India? Claro. Sí. Así que al final vamos a ver que si elegimos tarot o runa. Ahí vemos, porque yo tarot igual lo conozco. Yo claro. Recuerdo que tengo un primo que estudió tarot, estudió en el Sincronía con Alejandro Ale. Ah, perfecto. Un abrazo para Alejandro. Sí, es a mi escuela. Ya, y cuando sí, estudió él, y hasta hace harto tiempo atrás, obviamente conmigo practicó, tenía que practicar mucho. Entonces yo prácticamente ya me ves que iba, tiraba porque había que practicar, entonces ya le pregunté casi todo. Entonces, en el fondo ya conozco cómo funciona el tema. Así que igual me interesa el tema de runas o lo que pueda salir. Así que lo vamos también a dejar para el final del programa, a ver si sale algo entretenido. De todas maneras. Antes de cerrar el tema de tarot, quiero que me cuenten qué tipo de tarot hay. O sea, si bien está el de Marsella, no sé, el de ¿cómo se llama este que está? Rider. Rider. ¿Cuáles hay, de los que ustedes conozcan? Acá en Chile han llegado unos bien interesantes que de pronto se le podría recomendar a nuestros auditores, sobre todo de la línea más oscura, que son los tarot de Luis Royo, ya. Este dibujante español. Claro. Y tiene uno que es muy reciente, que es el Laberinto, bien interesante. Y tiene también el Black Tarot, que ese da una lectura bien especial porque es como el lado negativo de las cartas. Poca gente lo utiliza, yo afortunadamente tengo uno de esos mazos y lo ocupo poco porque la gente en general quiere saber las cosas buenas que le van a pasar, ¿ya? Pero este tarot te aporta el otro lado. Sí, vas a encontrar ese empleo que tanto quieres, pero, o sí, vas a encontrar ese amor que tanto deseas, pero, y te muestra la otra cara de la moneda. Yeah. Entonces un poco más rudo y tiene una iconografía bien, bien interesante, un poco sexual y con bastante desnudo entre medio. Ya, como te decía, también está el de Giger, está el de Salvador Dalí, el de los vampiros, que también llegó, que tiene incluso otra manera de trabajar los arcanos menores, que es con antifaces, mariposas, rosas y cruces, en vez de, digamos, la iconografía habitual, que es oros, espadas, copas y bastos. Y el tarot, que yo les sugiero, que es un tarot muy bonito y que está visto desde otra perspectiva, es el Madre Paz, que es un tarot que se dibujó y se realizó en forma circular, ¿ya? Entonces es un tarot que sus cartas son redondas y te hablan un poco con ilustraciones acerca de los procesos generales de las personas visto desde la Madre Tierra, digamos. Interesante. Yo en mi casa tengo el de Marsella, lo compré hace años, todo año atrás. O sea, me compré el clásico librito con el mazo. Así que a mí me gusta como leerlo, después hice unas tiras de cruz y como que llegué. Sí, lo que pasa es que el Marsella trabaja bastante con la numerología. Sí. Entonces ahí vas a también tener algunas tendencias, porque está también el tarot cabalístico astrológico, y que se te va a incorporar todo el tema numerológico, pero cabalístico, y además el tema astrológico, como ya decíamos. Entonces van a ser las líneas de cada tarot. Y el que tú tienes ahí, claro, te va a aportar la parte numerológica de tu 10, que finalmente es 1. Te da risa después que te ríes. Después te vamos a explicar qué significa todo eso. Pero fíjate que yo coincido con la Leo, que es un... Pero yo lo tengo como un 19, o sea, por mi formación, digamos, por mi deformación, mejor dicho, al sacar los números del César, a mí me da un 19. Entonces me da un 19-10. La raíz de este 10 viene de un 19. Entonces, eso es, bueno, como te veo en realidad ahora. Es un sol. Tienen que explicarme después todo eso, porque me están dando nervios acá con Chica Yeye, no sabemos qué puede pasar. Yo decía, ¿por qué brilla tanto este hombre? Y es a capo. Tiene el razón la Yana, viene de un 19 que se va a 10 y que luego a 1. Se descompone en 1. No sean tan crípticas conmigo, chicas. Sí. Antes de ir a un pequeño corte, les quería consultar, ¿qué pasa con el tarot egipcio? Que yo sabía que es un tarot como bien complejo de utilizar. ¿Es así o no? Mira, yo he tenido varios tarot egipcios en mi mano y son diferentes. Vas a tener uno que tiene la misma distribución de dibujos que un tarot, por ejemplo, de Marsella, pero he encontrado otro tarot egipcio que trabaja con Osiris, Isis, Thoth, Ra. Entonces ahí es más complejo porque tienes que aprenderte los nombres de cada uno de estos dioses egipcios y su respectiva correspondencia. Entonces yo en Chile me he encontrado con esos dos tarot y además con un tercer tarot egipcio que tiene otros nombres de las cartas, por ejemplo, sí, la vanidad, los celos, la lujuria. Sí. Entonces, ahí tienes un grado de complejidad. Sí, pareció como el mitológico también es un tarot que te habla en ese aspecto. Sí, bonito tarot. Ya, queridas pitonisas acá en Culto Secreto, vamos a dejar un poco toda esta magia y numerología y cosas que escriben por ahí que me está aterrando un poco, porque vamos a ir a un pequeño corte musical acá en nuestra secta y fraternidad llamada Culto Secreto. Así que, queridos amigos, no se esperen, volvemos en unos minutillos más. Es hacer amigos, antes de seguir con el programa, queremos nuevamente saludar a las personas que nos escriben, ya sea en la página de Darkson o a nuestro correo oculto @darkson.cl. Como siempre, agradeciendo el tiempo que se dan para comentar, para felicitarnos y comentarnos sobre qué les pareció cada programa. Así que mi primer saludo va para Carlos Cepeda Gres. Él, por ejemplo, siempre nos retuitea, nos escribe por Twitter, y ahí él nos dice: espero con ansias el capítulo sobre los licántropos, nos decía. Esperamos que te haya gustado, ya que ese fue el capítulo anterior. Así que un saludo para Carlos Cepeda. También para Paolo Carreño Kiefer, que le encantó el capítulo de Absenta. Miriam Sánchez de México, que ya nos había escrito, nuevamente nos pone: buenísimo de verdad, gracias. A Natalia Ruiz, que nos manda muchísimos saludos. Así que un gran abrazo para ella también. Aquí hay un nombre ya un poco más raro. Cali Parvati Devi Desi, de Colombia, son nombres. Nos dice: bueno, hoy estoy poniéndome al día escuchando desde el capítulo piloto. No había podido antes por tiempo de mi trabajo. Pero genial, y la música está genial. Que se les cuele algo de Alaska y Dinarama de cuando en vez. Un saludo para Cali Parvati. Para Marina Carmen Mota López y Hugo Alberto Cornejo Saavedra. Ya. Nos escribió también Martín Ley, que él nos envió una producción que él hizo, que la hizo el año 2005, se llama Cuerpo sin Alma, donde utiliza como 10 voces distintas. Es una historia como de un vampiro. Él es mexicano, es de Tapachula, se llama Chiapas, en México, y nos envió esta producción que se llama Cuerpo sin Alma. Vamos a ver si más adelante la podemos agregar en uno de los programas para que la gente la pueda escuchar. Así que por ahora le mandamos un saludo, gracias por seguirnos y por mandarnos tu trabajo, Martín. Así que un abrazo. También a Baltalassi Oulinde, dice: cargadísimo de material y excelente referencia, grato tono e invitados ad hoc. Qué mejor, gracias por hacer de nuestros sábados noches de culto. Melancholy Art nos dice gracias por agregar algo de oscuridad y vampirismo a mi vida como siempre. Después de años volví a contactar. Medio críptico ahí el saludo. Vaya. Un saludo para ella también. Para César Valdés González, que le gusta mucho el programa también. Antonio Figueroa de Chimaltenango nos dice: excelente, uno de mis temas favoritos. Se refería a los vampiros. Valbelian, que también ya es uno de nuestros seguidores habituales. Así que un gran saludo para él. Fraterno Dracon Sassis de La Serena, aquí en la cuarta región de nuestro país, dice: descargando, gracias por compartir vuestra sapiencia. Un saludo para ti también. Y para Michelle Santibáñez, que le ha gustado el programa en general, dice. Ya, y Marcelo nos dice: me gusta Culto Secreto, la combinación de la música con la voz de Leonor y César. Estoy escuchando el capítulo 3. De paso le mando un saludo a mi amiga Leo, mira, tu amiga. Eso. Y Boris López de Osorno nos dice: buen podcast de temas alternativos, saludos a las conductoras y a los panelistas. Y tengo otro saludo de Valbelial, que lo hizo, parece que en el capítulo, no recuerdo en qué capítulo, creo que en el de los vampiros, parece. Nos dice: programón, o el del hombre lobo, ahí no recuerdo. Programón, y algo tiene porque ese mismo sábado que subieron el programa por TCM dieron el capítulo de los expedientes secretos X sobre vampiros. Se refería al capítulo de los vampiros. Hay una película de George Romero llamada Martin, del año 77. Es sobre un vampiro que no tiene colmillos ni poder alguno. Atacaba a mujeres usando narcóticos y bisturís. Llamaba a un programa radial identificándose como conde, y su tío era el único que lo creía vampiro. Sí, exactamente, es la película Martin de George Romero, el mismo de Los Muertos Vivientes. Y el último saludo es de Dartankul Morrigan Dávila, que nos dice: felicidades por el programa y muy bueno el capítulo piloto. A todos ellos, muchos saludos, gracias por escucharnos, y a la demás gente que nos escriban, tienen nuestro correo que es culto@darkson.cl. Así que ahora, terminados los saludos, continuamos con nuestro ameno programa Cita Yeye. Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más, dirigido por Leonor Dinamarca, y César Mancilla, solo por Darkzone.cl. Con los sonidos de Ataraxa y el tema Azar, regresamos en este capítulo extraño de Culto Secreto, porque siento un frío que no sentía anteriormente. Algo pasa con estas tres chicas que están presentes en este capítulo de la adivinación, el oráculo, y ya no sé si pensar hasta en magia negra, la verdad no sé qué puede dar esto. ¿Tú estás tratando de decir que hay tres brujas reunidas aquí en Tómalo Tornatín? Como tú quieras, Lea. Es raro porque yo llegué con mucho frío y ahora tengo mucho calor. Oh, claro, y en cambio... Eso ya es preocupante, sí, distinto, sí. Es un tema distinto. Voy a sacarme el poncho, dijo. Sí. Oye, César, íbamos a dar algunos tips con Yasna sobre... Para cerrar el tema del tarot. Sobre tarot. Mira, uno es un lugar para comprar tarot a buen precio y originales, que sí, Yasna tiene originales. Un buen dato. Si están en la... En la tienda Tres Claveles, que está en la calle San Antonio, casi en la primera cuadra. Entonces, en ese lugar, tú encuentras el tarot que necesites, porque te pasan un catálogo de tarot y ahí tú eliges el que más sintoniza contigo, cuál es el que te quieres encargar, si es que no lo tienen. La verdad es que cuesta alrededor entre 10 y 15 mil pesos, es de excelente calidad, muy buena ilustración. Entonces se los recomiendo. La página de estas personas es www.tresclaveles.cl con un 3, 3 claveles, con el número 3. Y luego en Estación Central o en el resto de San Antonio, la verdad es que hay imitaciones que son buenas y están a la mitad de precio de lo que lo venden a 3 claveles, que yo lo recomiendo. Claro, sobre todo para una persona que quiere empezar a el tema de leer, sí, el tarot y saber algunas cosas. Ahora van a encontrar buenas páginas también en internet con algunos, digamos, elementos básicos de cada carta que te permitirían eventualmente hacer una tirada para una persona, digamos, que no conoce absolutamente nada de tarot, ¿ya? Pero, independiente de eso, Yasna tiene unas bonitas clases de tarot y yo también, cada año también doy algunas clases de tarot, entonces sí, también vía página. ¿Cuál es la página, Yasna, de tu centro? Es www.espaciodeluz.com. .cl. Y allí van a encontrar tarot, runa, para aprender algunas cosas. Sí, tenemos clases allá de muchas mancias. Pueden iniciarse en este lado. Es oscuro, dijo César. Oye, César, y otra situación interesante que podríamos mencionar, sobre todo a la gente que le gusta el cine, que hay una película que de Polanski, The Nine Gates, la novena puerta, que acá se tradujo como la última puerta, claro, en donde muchos de los elementos que aparecen en dicha película tienen que ver con cartas del tarot, ¿ya? Y habla un poco de este camino y de esta búsqueda, ¿ya? De nueve, digamos, pruebas importantes que tiene que cumplir cada ser humano para trascender. Y si mal no recuerdo, está basada en la obra de Arturo Pérez Reverte. Exactamente. El Club Dumas, libro que por cierto recomiendo. Y entonces sería para cerrar el tema de tarot, no nos queda algo más como para pasar a nuestro siguiente tema, que son las runas. ¿Estamos? Okay. Démosle con las runas. A ver, las runas. Yo te quiero, mira, me nace decirle a la gente que quiere iniciarse en el tema del tarot que se lo compre, que empiecen a visualizar los arcanos mayores, que empiecen a sentir las cartas y que empiecen a potenciar esta energía. La verdad es que es como un buen inicio para introductorio, energético, para el tema del tarot. Ya, perfecto. Si tú tuvieras que recomendar que partir con runas, partir con tarot. Partir con tarot. Sí. Y las runas, veo que también trajiste runas, Yasna. Sí. ¿Desde cuál es el origen de las runas? ¿Es germánico? ¿Partió siendo caligrafía? ¿Cómo toma su lado mágico y místico el tema de las runas? ¿De dónde vienen? Es como el abecedario que sería para nosotros, es para los pueblos nórdicos. En realidad se llama Futhark, como el nombre de la primera runa. El origen, mira, está entre los alemanes, los celtas y el vikingo. Tiene el Islandia. Claro, también hay runas vikingas, sí, como que se diferencian. Celtas, vikingas, pero las Futhark, digamos que son, la mayoría nos conducen y nos convocan en esa energía. Y eso del árbol de Yggdrasil, donde brotaron el tema de las runas, ¿qué hay de todo esa mitología. Es que tiene que ver con que cada uno de estos símbolos son bastante complejos. En estas especies de abecedarios, de alfabeto, en realidad tenemos un signo, que es este dibujo de cada una de estas runas, pero además un símbolo, que es lo que nuestro abecedario perdió. Nuestra A es una A y no significa nada más que eso, ya un sonido. Es un poco también lo que pasa también con la cábala, que cada palabra es un número. Exacto, en cambio en el alefato, ya hebreo, en el tema del futar, o sea, las runas, ya, o en el alifato, en el islam, vas a tener que cada elemento va a tener un número, un sonido, pero además un símbolo dentro de sí. Ya, ¿y en qué consiste el tema de predecir con las runas? ¿Cómo funciona? ¿Aquí funciona con tiradas también? Sí, las runas también es algo similar. Hay distintas tiradas. Hay unas tiradas de pasado, presente, futuro. Está la cruz celta también. Está la cruz rúnica. Entonces, también depende de la pregunta, del enfoque que le queramos dar. Yo tengo, que necesitamos estas saber. Runas están hechas como de madera. Estas runas están consagradas, hechas de madera de higuera. Ya. Entonces, cuando yo fabriqué mis runas, fui a una higuera, una noche de San Juan, le pedí permiso para sacar una rama. Ah, ya. La corté. La lijé y después la grabé. ¿Nadie te apareció, desapareció esa noche? ¿Fuiste con un espejo? No, sí, fui de día. De noche, qué susto. No, se atrevió. Sí. Fui era para, era para mirar tu cara, así. Fui de buzo. De buzo con un moño. Claro. Con una escoba, dijo. Pero para el programa fue como mística, una capa, una espada. Claro. Y cortó en la. Un átame, sí. Y un candelabro. Claro. Bueno, y lo más importante es fabricar las runas, como decía Yanna. Si bien es cierto, tú hoy día las puedes comprar, vas a encontrar tiendas donde te van a vender el libro y te van a vender las runas o en piedra o en madera. El ideal de una persona que se vaya a dedicar a esto es fabricársela y hacer la consagración pertinente también. Sí, o sea, tengo, digamos, serán 5 juegos de runas entre piedras, entre maderas, entre conchitas, también tengo runa en conchita, pero la verdad es que siempre las que están calientitas son las runas que fabriqué yo, las otras están heladas, así que trabajo con estas. Miren lo que tenemos acá, dice, el alfabeto rúnico, llamado también futhark, palabra compuesta por las primeras letras del abecedario, se puede clasificar en germánico, antiguo inglés, antiguo noruego y el gótico. Nosotros tomaremos para nuestra consideración el germánico. El futhark tiene más de 500 años antes de Cristo y representa el saber de los pueblos del norte de Europa. Uh-huh. En cada región toma características particulares, por los cuales hay 4 versiones. Las runas constituyen el alfabeto primitivo de los pueblos de origen germánico. Su utilización se fue extendiéndose hacia el norte y el oeste hasta llegar a la península escandinava y a los pueblos sajones. Pueblos sajones son pueblos que habitaban la parte de lo que ahora es Alemania, aunque también ocupaban otras partes de Europa. Los caracteres rúnicos han estado asociados siempre a cuestiones mágicas y místicas. La palabra runa ha generado mucha especulación. El vocablo gótico runa puede traducir en latino mysterium, misterio secreto. La antigua palabra inglesa run significa misterio, consejo. Probablemente la palabra runa tenga la misma etimología que la palabra alemana raunen, que quiere decir adivinar. Las runas transmiten, por consiguiente, un mensaje secreto. Nos remiten también a ciertos poemas édicos, de los pelos edas se refiere, que enumeran las cualidades mágicas de las poderosas runas. Los edas vendrían siendo como los vedas en la parte como más hindú. Cada signo rúnico tendría su propia cualidad. También se recuerda que aquellos que saben grabar las runas gozan de un prestigio muy especial. Son los sabios y temibles maestros de las runas. La razón por la que las runas han estado asociadas siempre a los secretos misterios en un misterio en sí, es en sí mismo. Aquí tenemos una de esas sabias maestras de las runas. ¿Por qué tienen diferente nombre las runas? Aquí voy. La runa Otila también se llama Odal. O tal, también tiene varios nombres. ¿Por qué esos cambios de nombre que también funcionan en otros tipos de runas? Porque, por ejemplo, hay una runa que parece como un martillo de Thor, como una flecha, sí, que también se llama Man, en unos lados. Ah, no, Man, y también tiene otros nombres también. Ese Man, Manás. ¿Por qué tiene esos cambios de nombres de? Porque son los distintos nombres que se le atribuyen en los distintos pueblos, en los distintos orígenes, digamos. Puede que en la parte alemana haya sido Man, en la parte celta hubiese sido Manás. ¿Te fijas? Claro. Entonces tienen las distintas traducciones, pero en definitiva, cuando tú vas al lenguaje original, el nombre es el mismo para nosotros. Hay una runa que es como bien conocida y que lamentablemente, según yo, ha sido tomada de mala manera y tergiversado un poco su significado, hasta siendo objeto de rechazo, que es el rayo, me parece que el rayo de Odín, que es la runa Sieg. No sé cuál es el nombre que usted tiene, y yo lo conozco como la runa Sieg porque es la runa que ocupaban las SS alemanas. Claro. Que eran las dos runas Sieg. Que la tenían invertida. Claro. Sí. Y de hecho cuando Hitler también hacía como su mudra, también bueno, él como era una runa con su signo. Bueno, además él era un brujo más, digamos, sí. Ocupaba la parte de las mancias y claro, la ocupaba, digamos, en otra energía. Pero él sabía y se hacía asesorar por gente que le daba esta. Claro, estuvo siempre protegido. Tú ves, todo era simbología rúnica. Cuando tú ves las películas en Alemania antigua, habían runas en todos lados. O sea, él tenía una biblioteca esotérica, sí. Realmente genial, ¿ya? Entonces, o sea, no era una cosa para él a la ligera, o sea, no. Él efectivamente se atrapó con este tema, sí. Y mucho de lo que hizo Hitler tiene que ver con un componente esotérico importante. Claro. No, claro, de hecho, el clásico saludo, sí. Heil Hitler, que en el fondo al levantar su brazo, un rayo al sol, forma de una, sí. De una runa. Y es un rayo al sol, digamos, es un zoguelo. Un rayo, claro. Claro, claro. El zoguelo que es la runa del triunfo, digamos. De hecho, ocupaba también su mano derecha, la ocupaba ahí en un chakra. No es, digamos, casualidad, digamos, todo era fríamente calculado. Ya, a ver, ¿qué más nos puede encontrar de las runas? ¿Tiene alguno? ¿Me contaste algo de las tiradas? ¿Hay alguna runa para mira, destacar? Mira, me gusta a mí la runa, el significado, también en susurro. Entonces como alguien te cuenta algo, tú dices secreto, esto es como un susurro. Hay energías que te indican a ti qué es lo que está pasando contigo, qué está pasando con la situación. Es un oráculo de mucha profundidad. Mira, aquí encontré lo que andaba buscando sobre que Odín fue supuestamente el descubridor de las runas. Y él, en un ritual de autosacrificio, rajándose primero el cuerpo con la punta de su lanza, y acto seguido, sató al árbol Yggdrasil. Y durante 9 días, que es poco lo que cuenta la leyenda, rehusó comer y beber, para finalmente fue a adentrarse a las entrañas del ser, donde vislumbró los caracteres rúnicos. Es como lo que nos cuenta la leyenda Odín Botán, que para los germanos es Botán. 25 caracteres, ¿ya? Que son más, después desarrollaron más, pero para el tema de hacer las interpretaciones son 25. También hay una serie de talismanes rúnicos. Se mezclan las runas para hacer talismanes, orientándolo a la distinta energía que tú quieras adquirir para ti. A veces cuando uno va a estas como ferias artesanales, te venden como el adorno con la runa vikinga. Y si son supuestamente runas distintas a estas, ¿esas runas son un invento como estético o tienen realmente significados como esto? Tú puedes observar que a veces son mezclas de dos runas. Entonces cuando tú vas y compras una runa que te la venden como vikinga, es una runa futar, o son una o dos runas futar que están fusionadas y te hacen figura. Entonces tú las vas, las observas y dices, este es un amuleto, no sé, para obtener dinero, y está funcionado Berkana con Kano, por ejemplo. Entonces hacen una figura que es rúnica, que es la mezcla de dos símbolos, que potencian el tema de la fortuna, ponte tú. Ya, ¿qué más me pueden contar? Si nos vamos cambiando de mancia, no sé, ¿hay algo más como que podemos aportar y contar sobre el tema de las runas? ¿Alguna runa en particular que les agrade en cuanto a significado o que pueden, no sé, ese rayo es el rayo de Odín, no sé? Sí, es Sohuelo, ese es el rayo, es una simbología que representa al sol, rige a los nacidos en el signo de Leo, Digamos, cada una de las runas también está asociada a los signos del zodiaco, entonces es bien interesante. ¿Y cuál sería mi runa en este caso? Tú naciste de Virgo. Virgo, tú tendrías que tener esta runa de toro, déjame que no la encuentro. Sí, pero tú tienes tu runa. Bueno, también después me contaron, me contaron lo del tarot, ¿cierto? Sí. Que era el loco. Loco mago. Además, como es un alfabeto. El loco mago. Mira, lo interesante, César, es que como es un alfabeto, tú podrías escribir tu nombre con runas. Eso vamos a hacerlo luego. Sí. Mira, no, tú tienes el sol, la rueda de la fortuna y el mago. Y el mago. ¿Y por qué son tres? No es uno, es él. Porque tú eres un ser mucho más evolucionado. No todas las personas tienen esas combinaciones numéricas que te permiten tener tres arcanos mayores dentro de tu numerología. Por lo tanto, eso habla un poco de tus cientos de años sobre esta tierra, César. Ya, me parece que vamos a hacer un pequeño corte. ¿Esa sería mi runa? Esa sería ¿Cómo se llama esa runa? Alguís. Ya, y para que la gente la pueda imaginarse. Como una patita de pollo. Es invertida. Invertida. Hacia arriba es como. Es la representación del cuerpo, como cuando yo levanto mis dos brazos hacia el cielo, en ambos costados está mi cabeza. Entonces, esa es la forma. Claro. Los dos brazos y el centro de mi cabeza hacia la tierra. Entonces, eso es la recepción de toda la energía del universo, ¿no? De que una runa muy bonita. Ya, me parece súper bien. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con este tema de oráculo y adivinación en culto secreto. Así que ya volvemos, amigos. Únete a nuestro culto secreto y forma parte de esta secta de ritos arcanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darson.cl y tus plegarias serán escuchadas. We'll be right back. Únete a nuestro culto secreto y forma parte de esta secta de ritos arcanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darson.cl y tus plegarias serán escuchadas. Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Cada 15 días por darkson.cl. Ya saben que tenemos una cuenta de Twitter que es @darksonradio, un correo electrónico es culto@darkson.cl y en Facebook nos pueden encontrar, ya sea como Darkson o como Culto Secreto. Habíamos escuchado a la banda Cristianes con el tema Nunca Fui Más Que Dios. Y vamos a continuar en este capítulo de Oráculo y Adivinación con las hermanitas Peña, Leonor y Yasna Peña, las psíquicas de Culto Secreto. Y en los controles, Chica Yeye. Así que Charlie, puedes seguir en televisión, no te necesitamos. A ver, hablamos de tarot, hablamos de runas. Y veo que tienes un péndulo. Sí, tengo. ¿En qué consiste? Un péndulo egipcio. Esto que, bueno, a todo esto, para la gente que es fuera de Chile, hay unas hermanas que se llaman las hermanas Peña, que fueron un poco famosas en la televisión local por ciertas cosas no muy ortodoxas, pero es un poco una humorada, pero eso más allá, no hay más allá con el tema de las hermanas Peña. Bueno, salvo que las tenemos ahora presentes, nada más. ¿qué pasa con el tema del péndulo? Mira, el péndulo es un elemento más de la radiestesia. La verdad es que deriva de la ciencia de la radiestesia. La radiestesia trabaja con varillas, trabaja con péndulos, trabaja con brújula. Y esa es de origen francés, la radiestesia. Eso, estoy equivocado, es cuando... Los radomiantes buscaban agua. Buscaban agua. Sí, ya. Con las ramas de un árbol, digamos. Perfecto. Y se desarrolló la radiestesia, que es el desarrollo del sexto sentido, ya, de aquello que tú no puedes evidenciar físicamente, sino que es un tema energético y que está en el subconsciente. Entonces, cómo tú atraes la energía desde el subconsciente y cómo la representas materialmente es a través de la radiestesia, y la utilización del péndulo te permite acceder a ese conocimiento que está desconocido. Nosotros podíamos preguntarle a un péndulo, podemos hacer sanación con un péndulo, podemos detectar entidades en casa con un péndulo. Entonces, todo lo que sea energía, y como todo es energía, puede ser leído a través del péndulo. Y si esto funciona, yo pregunto, y tú con el péndulo te dice sí o no, ¿es así? Primero tienes que establecer una convención. Cuando tú te compras un péndulo, que tampoco es tan así, porque el péndulo tú no te lo compras, el péndulo te elige a ti. Entonces, cuando tú vas pasando y ves un péndulo, y tú dices, me lo voy a comprar, lo más probable es que él energéticamente te haya estado llamando, buscando, y tú vas y lo consigues, digamos, ¿ya? Eso, energéticamente, el péndulo te elige. Entonces, tú estableces una convención, que es una manera de comunicarte con él. Y tú le preguntas a este elemento, ¿cómo me va a decir sí? Entonces, él va a responder. Me va a decir sí, así. Ese es el movimiento que yo establezco con mi péndulo. Es circular alrededor de las manecillas del reloj. No para todas las personas es igual. Gracias. Yo digo, ¿cómo me vas a decir que no? Tú muestro, tomas el péndulo con dos dedos y lo empiezas como a girar. Sin colocar el codo en la mesa. Un poco separado tu cuerpo. Y tú empiezas a establecer una comunicación con tu péndulo. Hay potenciales radiestésicos. Todos tenemos integrada esta información. Pero, como decía mi profesor, todos podemos pintar, pero no todos somos Picasso. Hay algunos que tenemos el potencial radiestésico un poco más elevado que otros, ¿ya? Pero eso no quiere decir que las personas que tienen el potencial radiestésico más bajo no vayan a aprender a través de ejercicios y de ir repitiendo, repeticiones a movilizar el péndulo. Para algunos es más fácil, para otros es más difícil, pero todos pueden lograr esta relación. De allí un poco, César, ya que tú habías nombrado a las hermanas Peña, cuando tanto yo como Yasna habíamos visto en algún momento el programa, lo comentamos, que tú mencionabas este programa chileno, que habían cosas que eran un poco extrañas, porque había mucho de parafernalia. Si tú estás con un péndulo dentro de un lugar que eventualmente aparece como cargado energéticamente por presencia, el péndulo inmediatamente te lo debiera decir. Entonces eso también a uno desde la televisión indicaba que ahí había algo un poco turbio, ¿eh? Porque si estas personas hubiesen tenido plena conciencia y decencia de lo que estaban haciendo, eso habría aparecido inmediatamente. Bueno, para la gente que es fuera de Chile, pues les vamos a contar que acá últimamente hay como, no sé, es una moda sobre programas de televisión, ya sea parapsicológicos o en este caso de psíquicos, por un lado, donde se presenta gente con diferentes como actitudes para adivinar o para decir cosas. Donde está la gente del péndulo, la gente que fumaba, no sé. La gente que sentía, claro, sí, dibujaban. Claro, sí. Además hay otro programa donde tienen un médium. Claro. Y por otro lado, un programa donde se desenmascaran gente fraudulenta. Aparecieron una de estas hermanas Peña que al parecer una de ellas se contactaba con los espíritus en un estado de trance que después se mostró de que era todo un cuento y un montaje que se aprovechaban de la gente. Además del péndulo, y un poco recordando este programa de los psíquicos, que habían como otras técnicas, ¿qué más nos pueden contar que se pueda utilizar? Porque había una persona que fumaba en este caso para hacer lo que ella hacía. Mira, a mí me tocó conocer una persona hace bastantes años atrás acá en Chile que utilizaba el puro. Entonces, estas personas, yo vi trabajar a esta mujer, prendía un fósforo y desde ese encendido empezaba a decirte cosas, a visualizar. Luego empezaba a fumar el puro y finalmente con las cenizas que quedaban en su mano las empezaba a mover y seguía diciéndote cosas, pero bastante certeras, como por ejemplo, vas a llegar a tu casa y vas a encontrar a tal persona de tu familia vestida de tal manera. Y eso, bueno, algunas personas lo pudimos comprobar que efectivamente así era. Otros trabajan, por ejemplo, con agua, haciendo del agua una suerte de espejo que te permite mirar a través de y conectarte con otra dimensión, por decirlo de alguna manera, ¿ya? También están las líneas de las manos, puedes leer también las líneas del rostro, ¿ya? El iris, todo el trabajo de iriología para ver algunas enfermedades, la borra del café, algunos en las hojas del té también, otros trabajan con caracolas, con huesos, con pequeños huesos. Nombraste la iriología, ¿cierto? Los que sí. Te ven, eso como que te ven como enfermedades viendo el iris. A través del iris. Eso yo he conocido. Bueno, me inevitable recordar una canción de un grupo chileno llamado Los Domésticos, donde aparecía doña Yolanda Sultana, que ella veía el futuro, no sé qué veía, en la cara de la persona. No sé si recuerdan esa canción. Eso se puede hacer, como que si uno ve con uno con el caracho largo, no, está ahí mal, no sé. ¿Cómo? Mira, desde mi escuela muy poco ortodoxa, y a diferencia de Yasna, que tiene sus guías, yo me he guiado por otras líneas. La verdad es que efectivamente cuando tú aprendes a ver bien el tarot, llega un punto en que no lo necesitas. Yeah. Que efectivamente tú podrías mirar a una persona y conectarte. De hecho, el tarot funciona para algunas personas como un elemento, así como podría ser la runa, esta borra del café, como un elemento de conexión entre tú y el otro, que te da energía o que te entrega energía, que es un poco lo que trabaja Jodorowsky cuando habla sobre el tarot, que le habla de un traspaso de energía, de sentir al otro. ¿Ya? Evidentemente que hay un tema numérico, un tema de simbología, de colores que tú puedes ir leyendo, pero el tarot trabaja en este sentido con el sentido común, César. Cada persona que ha sido concebida en algún momento va a morir, ya sea a los 2 días de ser concebida, a los 3 meses de embarazo, al año de vida, a los 20, a los 30, a los 100. Entonces, el tarot un poco trabaja con el sentido común. Ahora, ¿cómo va a ser la ordenación que tú le vas a dar a esa vida? Es cuando tú mezclas las cartas. Así también pasa con las runas y así también pasa con la borra del café o con un puro. ¿Entiendes? Bueno, en el último bloque del programa vamos a hacer alguna tirada de tarot. Vamos a hacer alguna pregunta para que se preparen, chicas, así que no sé qué más TM nos van a poder contar. Mira, a mí me gustaría preguntarle a Yasna algunas cosas porque ella trabaja con radiestesia. Ya. Y es bien interesante porque eso te sirve para poner, por ejemplo, la posición de tu cama. Claro, la orientación radiestésica, claro. Tu norte. Tú puedes establecer tu pregunta. Pues, deseo saber. Siempre en radiestesia yo cuando formule mis preguntas... recuerden siempre formularla desde el deseo saber, porque cuando yo digo quiero saber, yo creo un pensamiento de forma, y eso le da una respuesta y una connotación totalmente distinta a las inquietudes que yo tengo. Entonces, siempre que tengan un péndulo en su mano, deseo saber cuál es la mejor posición para trabajar, cuál es mi norte magnético. Cuando tú sabes cuál es tu norte magnético, esas son las mejores posiciones que tienes tú para desarrollar tu trabajo, para colocar tu cama, para colocar tu escritorio, qué sé yo. Tu norte magnético te va a indicar cuál es la postura que tú tienes en el mundo y dónde energéticamente estás más enraizado para poder realizar los proyectos. De hecho, hay gente que, tengo entendido, no tiene un buen dormir y es justamente porque... las líneas energéticas, digamos, sí, propias de la Tierra, o sea, están afectando. Y si basta con cambiar la posición de la cama... Esas son las llamadas casas enfermas. Entonces, cuando nosotros hacemos mediciones de casas enfermas, nosotros decimos, ¿por qué esta casa...? En radiestesia se maneja el idioma de los bobis. Yo trabajo con el idioma de bobis. Esa es la medición energética en radiestesia. Entonces, normalmente nosotros estamos en un ambiente apto cuando estamos desde 6.500 bobis hacia arriba. 6.500 bobis hacia abajo, nosotros estamos en un ambiente nocivo. ¿Y eso que vendría haciendo? Es una medición, es como es cuando yo establezco una medición energética, ¿ya? Son los bobis en radiestesia. Yeah. ¿Ya? Entonces nosotros utilizamos cadranes, que son tablas que nos permiten señalar los bobis. ¿Y eso es para casas enfermas, dices tú? Y para chakras, para medir tus chakras, cómo están funcionando, cuánto mide tu chakra, mide 6.500 bobis, mide 7.000, mide 4.000 bobis. Si tú tienes 4.000 bobis, lo más probable es que tengas una enfermedad asociada a los órganos de ese chakra. Y en las casas enfermas tú vas y te posicionan un espacio y dices, ¿cuánto mide este espacio? Si el espacio mide menos de 6.500 bobis, es porque hay alguna problemática. ¿Y eso cómo lo mides? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se hace? Con una tabla que es un cadrán. Una tabla. ¿Ya? Una tabla de medición. Ya. ¿Ya? Entonces, la tabla de medición, que es un cadrán, tú vas estableciendo este lenguaje. Por lo tanto, eso tú lo puedes ver. No es que tú digas, no, mira, yo siento, yo percibo. No, lo estoy midiendo, digamos. Claro. O sea, lo estoy midiendo con mi tabla de Bobby en tu espacio. Entonces yo digo, ¿por qué este espacio mide 4.000 Bobby y no mide 6.500? Esto es nocivo para esta persona. Entonces me va a decir la radiestesia. Hay emisiones técnico-dañinas, que pueden ser las antenas celulares, que pueden ser los... parlantes, las líneas eléctricas, hay emisiones de la tierra que pueden ser las chimeneas cosmotelúricas, que pueden ser las líneas Hartmann, ya las líneas hay otras cosas de la tierra, las fuentes de agua que corren, que provocan electricidad, y lo otro son las emisiones paranormales, porque definitivamente hay algún fantasma en la habitación. ¿Eso tú también lo ves? ¿O sea, ya un tema que escapa a lo que haces tú en el taller? Yo lo puedo detectar y puedo limpiarlo, además. Ya. Yeah. Sí. Vaya. Interesante, amigas. Peña. Sí. Vaya, Carrasco y Dinamarca Carrasco. Dinamarca Carrasco. No me digan, damos las Carrasco. Sí. Yo con más Carrasco también, así que... a ver, chicas, ¿qué les rasco? hablamos... ¿Qué pasa con el tema de... la numerología también aplica en este, como para este programa, o algo que totalmente distinto? Por cierto que sí, yo he visto personas trabajando con dados, con una especie de dados. No, es que la numerología es muy exacta. La verdad es que la numerología te puede leer completamente. La numerología a partir de tu nombre, a partir de tu fecha de nacimiento, de acuerdo a la numerología que utilices. Porque puede usar pitagórica, puede ser tot, puede ser una numerología tántrica, que es de un conocimiento espiritual, de una elevación. Entonces, numerología, tú puedes buscarle el nombre a tu hijo, el nombre a tu empresa, digamos, y todo eso es una energía. Yeah. Lo que le vamos a pedir a Yasna es que nos saque después la numerología de culto secreto y que la mande a nuestro correo, ¿eh? Claro. Para el próximo capítulo. Para ver cómo están aspectados, digamos. Bueno, ¿cuál es el número de culto secreto? Preguntar sobre el futuro del programa... Ah, pero claro. Eso sería como la tirada para el tarot, para ver qué nos depara como programa y como fraternidad. Tú tienes la fecha de nacimiento del programa, digamos. Ahí la vamos a buscar, sí. Sí, porque ahí podemos ver en sí, qué claro. año está el programa y cuáles son las proyecciones. Además, numerológicamente tú puedes ver proyecciones. ¿Y ustedes qué estuvieron anotando ahí al principio del programa con mi fecha de nacimiento? ¿Qué van a contar después en el próximo bloque? Bueno, los tres arcanos que te rigen, ya, como ya dije. Un adelanto ahí. Ya. Y Yana anotó en qué número estás viviendo este año. Sí. Ya, y ahí me explican en qué consiste todo eso. Sí. El tema del café, las hojas las hojas del té, eso también se ocupa, por lo que están contando. Sí. Y ahí sí. eso se da como... supone que van en la borra del café se van formando algunas imágenes y cada una de estas imágenes corresponde a un símbolo, ¿ya? Ya. Que tiene que ver también con las distintas áreas, salud, trabajo, amistades, amor, familia, relaciones interpersonales, etcétera. Ya. Y a ver, bueno, le fue estoy preguntando como de todo lo que se me puede ocurrir. El tema del iris, ¿ustedes tienen alguna idea de cómo funciona eso? Como que ver el iris y poder ver enfermedades. Yo he ido a iriólogos. De hecho, sí. La mamá de un amigo es irióloga. Antes tenía consulta. Es que hay un mapeo del iris que te permite... Claro, me llamaba la atención cómo podía... Es como cuando tú haces reflexología. Claro. En el iris del ojo también están establecidos todos los órganos del cuerpo. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces eso es lo que se va detectando a través de la iriología. Y científicamente es una de las disciplinas que está, digamos, el Ministerio de Salud sí te la reconoce, digamos, con ciertas horas de formación como una disciplina del área de salud. Claro, pero esto ya fue un tema distinto, es como sí, salud, ya no es como exacto, parte de, ya no claro. es como una mancia como lo que estamos hablando. Claro. Sí, entonces la ideología va más en ese ámbito. Yeah. Ahora, siempre el tarot y las runas te pueden ayudar también para un tema de salud espiritual, que es lo que de pronto la gente se olvida, busca, digamos, estas mancias exclusivamente para saber qué les va a pasar. Pero también te encuentras un grupo de personas que está también buscando el cómo puedo ser mejor. Y en ese sentido, obviamente, todas estas disciplinas te pueden ayudar, te pueden orientar. Ya, a ver, yo también recuerdo este tipo que hacía como dibujos también. Eso, ¿cómo funcionaría adivinar haciendo un dibujo como que...? Eso ya es un tema de parapsicología neta. Ya. Sí, él se conectaba con, canalizaba, digamos, la información que él dibujaba. Entonces eso ya es un nivel de conexión superior que él tenía establecido, porque además es un tipo talentoso y certero. Y por un canalizador. Sí, hay, en algunos países se le llama ser materia, en algunos países más tropicales le llaman el ser materia, que es cuando puede ser además un medium y recibir algunos espíritus en tu cuerpo. Oye, y esto de adivinar o el conocer a través de los muertos, de la necromancia. La necromancia. John Dee trabajaba con la necromancia. Y bueno, que por cierto, no es algo tampoco tan limpio, porque en el fondo iba como a, por lo que yo había entendido, al tener al cadáver, como que empezaba como a despedazarlo. Uno, yo recuerdo una novela, ya un poco asociándolo al tema como más fantástico, que se llama Las crónicas necrománticas, de Brian Lumley, donde el primer capítulo, que es dedicado a los vampiros, el protagonista era un tipo que hacía necromancia y que se refregaba como con el cuerpo del cadáver. Lo pescaba, se lo refregaba, lo destrozaba, lo mutilaba y se refregaba entero con el cadáver. Y así supuestamente le transmitía la información al cadáver. Claro. Y por lo que tengo entendido, así funciona. Mira, hay una película que es La Reina Margot, donde la familia Valois hace todo un rito de necromancia. No aparece el tema del refriegue con el muerto, pero sí el tema de abrir un cadáver y cómo está en la posición de las vísceras indicaría a este traductor, digamos, qué es lo que va a pasar. ¿Ya? O con los muertos de la familia, por lo tanto eso indicaría la conexión de cómo va a seguir esta familia en el futuro, si van a haber muertes, si van a haber catástrofes, si van a poder llegar en el caso de los Valois al trono o no, ya cuántos hijos, cuánta descendencia va a tener, pero en el fondo es la posición de las vísceras, el color, la forma, tamaño que tienen. Y eso obviamente en un periodo mucho más oscuro fue tremendamente utilizado y algunos lo utilizan en la actualidad, obviamente no con cadáveres humanos, sino con cadáveres de animales, ¿ya? De alguna manera un poco con magia negra, consagrar un animal, muchas veces un gato o una rata, y de esa manera abrir estos animales y leer sus vísceras. No es una práctica muy agradable para algunos, pero es lo que algunos utilizan. A ver, y cosas como de magia negra, no sé, umbanda, otras cosas que podrán caber en este saco. No sé si se nos pueden comentar o ya se nos escapa, se umbanda, magia negra o eso ya... Es que la verdad es que de los elementos que hemos desarrollado, es como la magia negra está ahí rayando todo el tiempo. Porque así como tú puedes ayudar y dar utilidad a todo el tema de salud, a todo el tema energético de las casas, trabajar con personas a través de la radiestesia, si tú intencionas, digamos, que esto sea energía negativa, va a ser así. Y eso ya es magia negra. Claro. ¿Se fija? Efectivamente, como dice Yasna, tú puedes intencionar... las cartas, por ejemplo, a veces, a ver, tú vienes y quieres leerte el tarot, ok, pero tú también podrías venir y querer saber lo que le va a pasar a una persona que no está aquí presente. Y eso también se puede realizar. Ya hay un tipo de conexión mucho más profunda y no muy limpia, por decirlo de alguna manera. Entonces tú podrías eventualmente saber lo que le va a pasar a otras personas o en qué está o en qué se está moviendo. Claro, si yo necesito medir a alguien radiestésicamente y esta persona no está autorizándome para que yo invada su campo energético para obtener la información que necesito saber de él, eso ya es magia. ¿Te fijas? Entonces depende de cómo miremos la parte de la magia. Eso ya es ocurantismo, hacer un amarre amoroso, digamos, eso ya es magia negra, digamos, por muy sutil que sea, ya es magia negra. No trajimos hoy día las gallinas, ni las velas rojas, ni negras, no. César, ya solo trajimos este frío que te tiene calando los huesos. Yo no sé qué le pasó. Mira, no sé por qué recuerdo la escena del exorcista ahí con Linda Blair ahí. Cuando entraban a la sala y estaba congelado. Algo así me parece. Ya, queridos oyentes, vamos a hacer un pequeño corte musical. Y pronto vamos a seguir en este último bloque que vamos a hacer una tirada. Vamos a ver qué estuvieron escribiendo acá estas hermanitas Peña. Así que veremos qué tenemos... para Culto Secreto en el futuro, así que regresamos en unos minutos más. ¿Todavía no cruzas el umbral? Entonces debes unirte a nuestro Culto Secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. We'll be right back. Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más, dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla, solo por Darkson.cl. Continuamos acá en Culto Secreto. Habíamos escuchado a Whisper in the Shadow con el tema Lightbringer. Y en este último bloque de Culto Secreto, en su capítulo dedicado al oráculo y a la adivinación, como habíamos comentado, vamos a hacer una tirada de tarot. No sé qué tirada van a hacer. No sé cómo empezamos. Tengo que formular alguna pregunta. ¿Cómo esto del tarot? Vamos a hacer una tirada sobre cómo va el programa Culto Secreto de aquí para adelante. Perfecto, ya, genial. ¿Ya? Y mira, lo que nos sale en el aspecto positivo, hicimos una tirada en cruz, digamos, con 5 cartas. En el aspecto positivo nos sale la muerte. O sea, los cambios son positivos, son favorables. No nos creemos la muerte. No nos creemos la muerte. Entonces los cambios aquí son... positivo y hay que evidentemente hincarle el diente a diversos y variados temas. Uh-huh. Dentro de lo negativo aparece el ermitaño, ¿ya? Uh-huh. Que es un 9, o sea, estas cosas de pronto tal vez ocultas que debieran empezar a emerger y temas que debieran empezar a tratarse. En el conflicto o discusión tenemos la justicia, en el fondo es cómo ir equilibrando los temas, equilibrando los invitados, equilibrando los tiempos también. Y la solución es con el carro, que tenemos acá un 7, que es una muy buena carta porque Super. Es tomar las riendas y efectivamente éxito. Hacer lo que hay que hacer con éxito. Y finalmente al centro, como final, tenemos un 3, que es la emperatriz y que es la creación, la fertilidad, que las cosas que uno hace dan frutos y además es la carta del arte, de lo artístico y de la comunicación. O sea, tenemos buen futuro como programa al parecer. Futuro. Totalmente. No terminaremos peleados ni contigo, Leo, ni con Charlie. Y no nos vamos a querer ver más. No. Ya. Que vuelva Charlie entonces. Que vuelva Charlie. A Charlie puede volver, la verdad. Sí. Ustedes habían anotado mi fecha de nacimiento. Sí. Así que quiero saber qué significa todo esto. Amigas de lo mágico y misterioso. Bueno, chiquillas de los tu fecha de nacimiento habla de tus energías arquetípicas. Entonces, tus energías arquetípicas nos hablan de tres personajes muy potentes. El primero es el sol, digamos que es aquella persona que brilla, que ilumina, que tiene un potencial que tiene que desarrollar. Lo único que el sol hay que advertirle, ¿sabe quién? No brille tanto porque cuando hay tanta luz también el resto se siente, digamos... Cae mal, ahí opaca. Sí. El florero opaca. De mesa sí. A veces molesta. ¿No? Lo que pasa es que yo no dejo, cuando hay tan exceso de luz, yo no puedo ver con claridad también. Ya, entonces todo tiene que ser en su justa medida. Luego la luna, la rueda de la fortuna, que es el número 10, que me habla de aquellos procesos que yo vivo que son un poco cíclicos. De pronto puedo estar muy bien, de pronto estoy arriba, de pronto estoy abajo. La verdad es que hay un poco inestable. Pero son personas que siempre están asistidas divinamente, ¿ya? El número 10. Y el 1, que es el mago, en la descomposición numérica de estos tres arcanos, que es aquel que tiene todas las herramientas, del que puede hacer lo que se le antoje, la verdad. Es un talento innato. Te ríes sí. Tú, Leo, porque ¿qué estás claro, pensando? Es el mago es el que tiene el poder, o sea, sí. Tú eres un mago más en este cuento. Sí. El más gordito. Sí. Y es la acción, el mago sí. Es el uno, entonces la acción, el movimiento, el generar energía, el generar trabajo, el generar ideas, y el sí. Llevarlas a cabo, entonces es sí. Esta energía que impulsa. Bueno, y es un poco más individualista, trabajo un poco más solo, que esto me habla a mí de cómo se complementan con la Leito, que la Leito me dice que es un 21-3, ella es un mundo que integra todo, que ella abraza todo, que ella es una persona que es amorosa. Y un 21-3 que me habla de la emperatriz, que es de lo linda que es, de lo fértil que es, de lo amorosa que es. ¿Eres Leo realmente? Sí. Un poquito. Sí. Un poquito. ¿Eres cariñosita? Sí, cariñosita. Y regalona. Y regalona. Sí, sí. Pues ella es la madre. Oye, y Yanna hizo algo bien interesante porque sacó la numerología del nombre de nuestro programa. Ya. Culto Secreto. Culto Secreto. Hablando del número 3, ¿Ya? Culto secreto me da como suma total del nombre, el número 3. Entonces el número 3, que es el número de la comunicación. No podía llevar mejor número. Quiero decir que además en la Trinidad el triángulo es lo perfecto. Es aquello que va hacia adelante, donde yo me comunico, donde me expando, donde yo abrazo a otros. Entonces el 3 es un número de suerte. Es el número de la suerte, es la carita feliz, es lo contento. Así que estamos ultra protegidos, César, ultra. En este culto secreto. Está genial, me parece súper. Fertilidad, sí, mucho. Ah, no, estupendo, así que vamos en buen camino, parece. Muy buen camino. Ya, a ver, y para ir un poco cerrando este agradable e interesante capítulo sobre la adivinación y el oráculo, al principio del programa, Leo nos contaba que tú, Yasna, tienes un centro, haces clases o participas en un centro, no sé cómo sí. Tienes tu página también. Tenemos página, tengo un centro. La verdad, yo soy directora en Espacio de Luz. Espacio de Luz es un lugar que nació, va a ser 2 años. Entonces, inicialmente es un centro de terapias complementarias, pero la necesidad de la gente de ir creciendo, de ir evolucionando, de ir conociendo, nosotros nos expandimos hacia el área de formación. Y en Espacio de Luz estamos haciendo clases de runas, clases de yoga, clases de tarot, clases de flores de Bach, clases de radiestesia. Y el tema formativo ha sido muy importante y sostenedor para Espacio de Luz. Entonces quedan todos súper invitados, visiten nuestra página, conózcannos. Estamos en Renca ubicados durante un tiempo, estamos viendo cómo migrar hacia un lugar que nos permita tener mayor acceso, porque a la gente le cuesta un poco llegar, aunque es muy fácil cuando tú te atreves y dar el paso para lanzarte a Renca y quedan invitados. Toda la gente que vaya de parte de Culto Secreto va a tener su atención en Espacio Luz. Además que hay unos días preciosos con sanación con cuencos, armonizaciones con cuencos tibetanos. Trabajamos con biosonido, trabajamos con... Bueno, es en el área de la salud y de la medicina alternativa, con flores de Bach, con Reiki, con sanación con instrumentos sagrados. Trabajamos con Quantum Touch, medicina cuántica. Entonces se hace y se mueve de una manera impresionante. ¿Y hay como diferentes como profesores por cada área? Hay diferentes profesores. No. Hay gente que me colabora y que trabaja conmigo y que seca. Sí. Tenemos un profesor de yoga que viene de San Bernardo. Tenemos una profesora de runas que viene de Ñuñoa. Tenemos otra profesora que viene de Cerro Blanco a hacer el tema de las plantas medicinales. Estamos estudiando plantas medicinales. ¿Y cómo hacer brebaje? ¿Cómo hacer brebaje? ¿Es el curso que estás haciendo tú, Leo? Exactamente. Y ahí mismo. Sí. Y nos enseñaron algo sobre unos somos venenos. Somos compañeritas. Sí. Sobre veneno. Sí, me siento como Lucrecia Borgia. No te vayan a quemar, Leo. Mira, antiguamente te la han quemado, Leo. Tú sabes bien, agradece que... Les dejo el teléfono de Espacio Luz, porque es el número fijo del 646-3550 y el celular es el 7896-0592. ¿Y la página es espaciodeluz.cl? www.espaciodeluz.cl. Y estuve investigando. Vamos a hacer un taller de sushi, sí. Ay, sí. ¿Cómo? Qué rico. Un taller de sushi viene prontamente. Y el taller de sushi. No, el taller de mandala, ojitos de Dios, para que vayan ustedes ahí y se apliquen, digamos, con el tema energético. César, vaya al tema de los instrumentos. Sí, con la ley o la liberación de implantes, podría llevarlo. Si es valiente. Taller de instrumentos. Es para sanación con instrumentos sagrados. Y hay una revocación de implantes que... ¿Y por qué me lo recomiendas ese en particular? Porque me enviaron un mensaje que sería útil para podría ti. Ser de sushi. ¿Sí? Sushitoterapia. Voy a sanar con un sushi envuelto en camarón. En camarón tempura. Bueno, es que ahora hay... Bueno, ¿cómo se llama la raíz esa que es picante? ¿Qué tan rica? El wasabi. Los sushi va en el wasabi terapia. Wasabi terapia. Y el jengibre. El jengibre también. Sí. Jengibre terapia. El jengibre es afrodisíaco. Sí. César, así cuidado que... con el jengibre. Sí. Hacen también magia tántrica. No le des más idea a la Yasna que capaz que quiere hacer masaje tántrico. Me interesa. Sí. O jengibroterapia. Oye, qué goloso. Hay tantos Oye, ya, me quedé loco con tanto taller. Sí. Ya, así que tienen que nomás escribir, buscar la página de la Yasna, para ver si les interesa algo de lo que conversamos, si inscriban, o último vayan a ver qué pasa. Así que ahí tienen, así que regresamos para el cuento final, que es nuestra despedida. Así que ya volvemos. Weg und bleib für immer von dir fort. cruzas el umbral, entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Ha llegado el momento de dar por concluido este capítulo número 5 de Culto Secreto, dedicado a el oráculo y la adivinación. Habíamos escuchado el tema Surbuk de Untotem y quiero agradecer la presencia aquí de estas chicas. Como siempre, Leo, su aporte sigue siendo muy importante. Gracias. A pesar de que me tuviste un poco para la palanca. Quiero que ustedes mismos se despidan de nuestros oyentes y nos cuenten qué les pareció este capítulo dedicado aquí a las mancias. Yasna. Yo les quiero agradecer el espacio, la oportunidad, el desarrollo de este proyecto tan interesante, tan alternativo, tan increíble, la verdad. Sí, les dejo mil bendiciones, que les vaya muy bien. Yo sé que lo que viene para adelante, porque lo acabo de ver, es muy espectacular. Así que no se vayan a poner flojillos. sí, ya. Impulsen y les va a ir muy bien. Muchas gracias a la gente que está oyendo, muchas gracias a quienes los contactan, a sus auditores. Un gran abrazo y mil bendiciones para ustedes. Bueno, a mí no me queda más que seguir con ustedes de aquí en adelante. Veo que no nos vamos a poder despegar, César. Según esta numerología, vamos a tener para rato. Chica Yeye, avísale a Charlie que todo está ok, todo camina viento en popa. Así es que, pero muchas gracias por la participación de Yasna acá. Y agradecerles a todos el que nos sigan escuchando y compartiendo con nosotros este nuevo espacio que es Culto Secreto. Sí, y por mi parte también me despido, estimados oyentes, espero que les haya gustado este capítulo dedicado a la adivinación. Como siempre, nos vamos a encontrar en próximos 15 días con un nuevo tema. Quiero agradecer a Yasna y a Leo por hacer amena y muy entretenida esta conversa. A la chica Yeye, la parte tecnológica. Y nos estamos viendo próximamente en un nuevo Culto Secreto, chicos. Que estén bien, un abrazo, hasta la próxima. Und die Welt in Trümmern liegt, dann lass mich gehen.